Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Seguimos repasando los hechos relevantes del año que termina. Saben ustedes, nos estamos refiriendo a todas aquellas cuestiones que fueron las más significativas en la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, la Defensoría avala denuncias de violencia contra familias indígenas. Las mujeres con discapacidad sufren más dificultades y problemas que los hombres con discapacidad. Una investigación por comedores escolares de todo el país. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. La difícil situación en materia de derechos humanos que están atravesando habitantes de 6 provincias argentinas aparece condensado claramente en un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que a su vez es origen ahora de una indagación en cuanto a los derechos, los atropellados derechos de los campesinos en esas provincias. Está con nosotros Arnold Kremer, del área de derechos humanos de esta Defensoría, que es quien precisamente se ha dedicado a recorrer, a embarrarse, como a él le gusta decir, las casas, las zonas, las regiones donde esto está ocurriendo y afectando, en un abuso muy claro, la situación de familias indígenas que viven en zonas rurales. Arnold, un gusto tenerte aquí y contanos un poco cómo surgió todo esto y qué cosas prácticas hiciste. La problemática era que hasta ahora vivieron, digamos así, felices. Uh-huh. Vivían, porque bueno, ellos viven del monte, una relación entre recolección y agricultura, pequeña agricultura, bueno, de lo que se llama de subsistencia. Pero sí. Y porque eso, bueno, salvo con las zonas madereras, que había interés en madero, tampoco fue muy, muy codiciado. Pero a partir de la aparición de la soja, cualquier tierra es buena. Claro. No eran tierras buenas. Porque empiezan a ser desplazados porque las tierras buenas las abandonan la ganadería, y entonces tienen que trasladar la ganadería, tienen que trasladar la ganadería a esas tierras menos buenas y los son sistemáticamente expulsados. Y por supuesto que la situación jurídico-legal de esas tierras nunca es clara, ¿no? Claro. Algunos tienen algún papelito, algunos donde. Lo que hay una posesión indudable histórica, ¿no? Claro. Y además que trabaja la tierra, le hacen mejoras, etcétera. Y entonces hicimos ese informe, bueno, los campesinos, las organizaciones campesinas, que son varias organizaciones que se van, y algunas son indígenas campesinas, parece que fueron a Suiza, a Ginebra, y llevaron un informe. Y lo que me acaban de decir los muchachos es que, bueno, que ellos llevaron la denuncia, por supuesto, física, fueron con indígenas, como corresponde, es una labor de ellos, ¿no? Un esfuerzo de ellos. Pero que el informe del Defensor del Pueblo, es decir, el informe que hicimos nosotros, que es el Defensor del Pueblo, fue muy impactante, porque impactó mucho, porque, bueno, es un informe de una institución nacional de la Argentina, es decir, un funcionario de Argentina que está ratificando lo que decían ellos, ¿no? Uh-huh. Está muy claro. La gente y su defensor. Al servicio de la población. Con la licenciada Cecilia Pasos, del área de derechos humanos de esta Defensoría del Pueblo, tenemos siempre la oportunidad de actualizarnos, de reflexionar, de profundizar algunos temas que tienen que ver con el mundo de las personas con discapacidad. Pero hay uno, me parece, que nos convoca un poco más por su importancia informativa, digamos, porque ha cursado en los últimos días, porque algunos medios lo han difundido, y que es la queja, el reclamo presentado por una ciudadana que, siendo ciega, fue invalidado su testimonio por un centro de gestión perteneciente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

aparecen, que son específicas de las escuelas rurales. Y con esto quiero hacer una diferencia. La ruralidad de una escuela, la categoría de escuela rural, se, digamos, está instituida en localidades que tienen menos de 2.000 habitantes. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una escuela rural en una zona urbana marginal, pero hay escuelas rurales, que es lo que uno se imagina de una escuela rural, con la mayor grado de dificultades, en el medio del monte, en el Exacto. medio del campo. Entonces, sí. lo que queríamos era tratar de ver este tipo de escuelas, qué dificultades tenían. Ajá. No solo estamos viendo cuestiones que tienen que ver con la alimentación de los chicos, y esto sí. quiere decir que, si bien hay partidas presupuestarias, hay programas alimentarios, hay mejoramientos que existieron a lo largo de este último tiempo en relación a esta temática, lo que uno ve, por ejemplo, es escuelas donde el servicio alimentario estaba para los chicos de inicial y primaria, uh-huh. y no estaba para el de secundaria. Una escuela que en el mismo edificio agrupa inicial, primaria y secundaria, que ya desde el vamos, lo ideal sería que no fuera así, pero En el mismo edificio conviven los uh-huh. chicos con diferentes edades, y entonces lo que hicieron fue decidir que la alimentación que llegaba fuera repartida entre todos los alumnos, con lo cual, digamos, las porciones se achican, los almuerzos, y esto está descrito en una de las visitas que hace una de las delegadas nuestras, uh-huh. el almuerzo era mate cocido con pan. Las dificultades que tienen las horas de clase, si llueven no hay acceso ni para los chicos ni para los docentes por los caminos que tienen, uh-huh. La jornada de clase también es más reducida en la medida en que los chicos llegan caminando o, digamos, de la manera que puedan llegar. Se les corresponde que se les dé un desayuno, después hay tiempos para el almuerzo, y esto sigue pasando, que para muchos chicos, la comida, la única comida diaria, es la de la escuela. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.